Pharrell Williams en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Estamos preguntando a qué pareja le tiene fe en 2025. Dirty, arroba la xmasmusica es nuestra red social. ¿Qué ha dicho la gente? Pues mira que la gente se fue también por estas parejas de ficción famosas. Entonces está Homero y March, que sí. Homero y March, bueno, pero pues eso sí, nunca va a fallecer. Eso va a continuar mientras esté andando. ¿Qué más han dicho? Tenemos por aquí que Cillian Murphy, su esposa, dice Estefanía. También por acá vemos a Julieta, que dice Cleopatra, y Marco Antonio. Cheo dice lo mismo, mira, por ahí está. Camilo habla de la pareja de... ¿Tú te viste Malcolm in the Middle? Sí, claro. Bueno, la pareja, los esposos, los papás. Claro. Dice están de vuelta, ¿no? Sí, con 4 episodios, todavía sí. No he pasado por ahí, o sea, creo que todavía no está, pero no sé, y lo bueno es que tiene el cast completo, entonces pueda que funcione. Baum dice que cualquiera donde no esté ella y comparte un collage de fotos de Taylor Swift con todos sus exnovios. Ok. Entonces, más o menos por ese lado. También Guga comparte la foto de padre de familia, la pareja. Y ya, por ahí sería. Ah, bueno, H dice que Batman y Robin. Batman y Robin, estas son mañanas de la X103.9 FM. Sigo opinando, ¿a qué pareja le tiene usted fe en 2025? Arroba la X más música. Tony Basso con Mickey, una canción que ha inspirado a figuras como Rosé y Chappell Roan recientemente. Uribe DJ, están las mañanas con los muy buenos días, bienvenido a este paraíso. ¿Qué tal lo trata esta corta semana, único puente del comienzo de 2025 hasta el mes de marzo? 24 bien. De marzo. Güey. Lo de paraíso aplica porque todo el mundo sigue de vacaciones, ¿o qué? Yo no he entendido. ¿Está solo todavía? ¿Está todo solo en Bogotá? Que ya el lunes vuelve todo el mundo. Mucha gente salió ahora. O sea, mucha gente se fue este fin de semana. Sí, y se alargó. Sí. El chico. Sí, yo creo que como aprovechan que pues, los que tienen hijos que todavía no están en el colegio, entonces se les extiende la vacación, lo que es la vacación. ¿Sí? Sí, mucha gente salió el fin de semana. A mí me tocó el trancón de vuelta. ¡Qué delicia! Y uy. Uy. Mucha gente carro. Saliendo de Bogotá. Y es que hay mucho carro también. Vea pues. Mucha gente sabe, sí, también, la cantidad de carros es directamente proporcional a la falta de carreteras. Manejen con cuidado, hubo mucho accidente cerrando el año. Ah, la gente es muy imprudente, sobre todo con las dobles líneas. Uy, sí. La gente no es capaz de seguir el límite de velocidad, hermano. Yo cada día estoy más convencido de que la gente se brincó eso en el examen del pase o no lo están haciendo ya en el examen del pase. La gente no sabe cómo funcionan las líneas del piso en las carreteras. No sabe. Y si lo saben... Lo ignoran. Lo ignoran... Voluntariamente. Por ir más rápido. Seguro. Y yo creo, con base en mi experiencia conduciendo en carretera, que ir más rápido no es garantiza. Tan importante. No, es decir, que ir más rápido no garantiza que usted llegue más rápido, no. Llegué no. antes. No, y alguna usted vez... Usted puede ir muy rápido por una carretera, usted puede ir a 150 kilómetros por hora, y cuando llega a Anapoima... Hay un trancón de 2 horas y hasta ahí llegó su gracia. No, y no solo eso, si usted hace el cálculo, por ejemplo, si usted va de afán y se pone a adelantar gente, o sea, digamos que son las 10 de la mañana y usted necesita llegar a las 10:30, usted adelantando gente y todo, llega a las 10:33. Es correcto. O sea, lo que realmente usted se ahorra arriesgando su vida... afanándose, son 3 o 5 minutos. Exactamente. No es más. Realmente claro, no es si más. Si usted estuviera corriendo una Fórmula 1, pues bueno. Sí. Pero la verdad es que usted está yendo de un punto A a un punto B. No, y pasa mucho. No hay mucha diferencia. No sé si ustedes han visto en semáforos que hay quien lo adelanta al carro y llegan al mismo semáforo, al mismo tiempo. Pues, ya le están pitando a uno en amarillo. Le están pitando. No más. Como, si, claro. Como si uno ya uno estuviera rezagado ya en amarillo. Es que el tema del afán de la gente sobre cada todo acá, día está peor. Uf. Sobre todo aquí, Bogotá. Sí, sí, una intolerancia. Bogotá es la pitadera, la capital de la pitadera. De la intolerancia en Pereira, vial. En Pereira me causa mucha intriga, mucha curiosidad. En Pereira la gente no pita. Okay. A menos que sea una emergencia, supongo. Sí, no, que tiene que ser una emergencia, pero usted ser. Está en el semáforo y el semáforo pasa amarillo y la gente no pita. Y yo decía, no, qué así raro, funciona. No pitaron. Y qué dicha además, porque eso ayuda mucho a bajar la contaminación auditiva, que genera mucho estrés también. Por eso la gente vive emberracada en Bogotá todo el tiempo. Pero es idiosincrático. Puede ser. El bogotano promedio está bravo todo el tiempo. Sí. Desde que yo tengo uso de razón, sé que aquí pues, la idiosincrasia bogotana es la hostilidad. Pues el ¿no? que vive en Bogotá, porque el bogotano promedio creo que ya no existe. Bogotá no sí, es eso, de los sí, bogotanos. Es que, como lo quiera ver, sí. Igual, o sea, de donde sea que sea usted finalmente. Si lleva aquí 20 años viviendo, es bogotano, ya. No hay mucho que... Tiene el sello. Sí. Y esa bogotaneidad hace que seamos... muy poco corteses, ¿no? Creo que sí. Es típico, es un así como por ejemplo va uno a una ciudad como Pereira y en Pereira la gente saluda, da las gracias, se despide. Acá no, acá usted prepárese para que nadie lo salude, nadie le agradezca y nadie le diga con mucho gusto ni nada de esas cosas, pues porque no está en la cultura ni en el folclore bogotano. Y yo creo el que no bogotano pasa... es hostil por naturaleza, porque es de acá. No pasa en ninguna capital, en general, las capitales son caóticas todas. Todas. Ah. En Nueva York también es horrible. Sí, la gente terrible. Es horrible en Nueva York. La gente es muy mala gente. Pero bueno, en general, no importa de dónde es uno, coge carretera y se da cuenta que las dobles líneas... No se usan son bien. Incomprendidas. Claro. Sí, sí, pobrecitas. Son incomprendidas. Uribe DJ, llevamos 8 meses oyendo... Las mismas canciones, porque las mismas canciones siguen estando en el top 5 de Billboard. ¿Por qué es pasa eso? Es increíble. Es increíble. Hubo una pausa interesante, pues muy Navidad. Normal y muy entendible, que fue entre noviembre y diciembre, finales de noviembre y todo el mes de diciembre, donde el top de los Estados Unidos en el Hot 100 de Billboard, pues será obviamente All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, wow. Rocking Around the Christmas Tree, Last Christmas de Wham, Jingle Bell Rock, Santa Tell Me a Holly Jolly Christmas, Let It Snow, todas las canciones eran de Navidad. Pero entonces arranca el año y nos devolvemos 6 meses en el tiempo. Ay, ojalá sea también de verdad, para ahora, no bien, ahorrar más. Bien por Lady Gaga y por Bruno Mars, que se les hizo el milagrito después de 6 meses de llegar al número uno y arrancar el número uno en los Estados Unidos con Die With A Smile. Pero uno analiza el top de los Estados Unidos en este momento y está igualito. Número dos. Número dos, A Bar Song Tipsy. Ahí está, ahí igualito. Está. Número 3, Birds of a Feather de Billie Eilish. Igualito. Número 4, Lose Control de Teddy Swims. Igualito. Número 5, Apaté de Rosé. Igualito. Número 6, es la única sorpresa. Okay. Esa es la única entrada de este 2025, que es Gracie Abrams con That's So True. Ahí está. Número 7, Kendrick. Igualito, bien. Lo que pasa es que... ¿Con pues, cuál? ¿Con Squabble con, Up? Con Luther. Ah, junto a Sisa. Qué buena canción. Junto a Sisa. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Fa, fa. ¿Cómo se llama? Luther. Luther. Okay. Dedicada a Luther Vandross. Va a salir un documental de Luther Vandross, ¿no? Ah, sí, vi por ahí. CNN. Usted ve el número 8, I Had Some Help, de Post Malone y Morgan Wallen. Igualito. Número 9 y 10... Sabrina Carpenter con Espresso y Taste. Esa Taste sí que está pegada en todas partes. Todo ese disco. Sí, ese disco no, es una cosa muy sweet. Impresionante. Sí, si no se gana, pues, le va a ir muy bien en los Grammy, yo sí. Creo que a esta niña. Beautiful Things. En la X, así está, no, así comienza el año. Sigue con todo. Las mismas canciones de hace 6 meses. Sí, un regreso en el tiempo impresionante. Entonces no... está muy curioso el tema. No esta hay... es la única. Esta y, la, no, y la de la Gracie otra, Abrams, que la podemos oír ahorita, de pronto, bueno, pues está por ahí. Esto está chévere. Sí, está bien. Me gusta esta. La voz de ella. Se van de gira, ¿no? Van a estar de gira este año juntos. Ah, sí, se van a acompañar bien. A mí me gusta Sisa cuando está así tranquilita. Ah, cuando, cuando se aletosea, ¿no? No me gusta tanto. Pero así, le suena tan chévere todo. Le fue mal en Stereo Picnic, ¿no? Sí, sí. La gente no la entendió, no supo qué era lo que estaba viendo, ¿no? Eso es eso, es eso. La gente no conecta. Aquí con el la R&B. Gente no conecta mucho con el R&B. Es y difícil el R&B acá. Sí, y eso que estaba en festival, empaquetado con otros artistas y con todo y eso. ¿Y el horario estuvo bien? O sea, era pues un arriba, estaba 9 de la noche, ¿no? Ah, sí, yo porque tengo la sensación de que fue como atardecer. No, no, me, sí, sí, no. Antes como si a fue las tarde. 5:30, 8 de la noche. Ok, ok. Sí, porque era headliner, ¿no? Sí, sí, claro, ya estaba en cabeza de cartel, entonces estaba muy arriba en el... en los horarios. Ah, sí, ya me acordé que el show de ella era el del barco, la puesta en escena del barco y esa vaina sí era de noche. Son mañanas en la X-103.9. Esta entonces, un análisis breve de cómo comienza el año con las mismas canciones de hace 6 meses, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Apenas está arrancando 2025 y cuando regresemos, el drama entre Trudeau y Trump, luego de que Trudeau dice chao, hay encuentros en redes sociales.